¿Sabías que la oferta de personal capacitado en la industria del cannabis medicinal es cada vez mayor? Certifícate en la normativa de cultivo, procesos de transformación y aplicaciones farmacéuticas del cannabis medicinal, escala a nivel profesional y sé el líder en la industria. Comunícate al WhatsApp 321-422-2288 y pregunta por tu descuento especial. Invita Universidad Jorge Tadeo Lozano y Pharmacology University. 60 segundos FM. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Informes de inteligencia de Estados Unidos sostienen que Rusia está intensificando los preparativos para una invasión a gran escala en Ucrania y ya habría dispuesto el 70% de las fuerzas que necesitaría para tal ataque. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la prohibición de las importaciones de petróleo y gas de Rusia por la invasión a Ucrania. El Kremlin había advertido que tomar esa medida acarrearía consecuencias catastróficas para el mercado mundial. Por su parte, el Reino Unido dijo que aplicarán la misma medida, pero paulatinamente. En noticias nacionales, la vicepresidente canciller Marta Lucía Ramírez pide estar muy atentos ante cualquier movimiento o acción irregular que se pueda presentar en zonas de frontera tras el movimiento de tropas venezolanas. Y en los deportes, el Liverpool y el Bayern Múnich pasaron a cuartos de final en la Champions League. A esta hora se han aplicado en Colombia 78.298.936 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche y numeral Día Internacional de la Mujer. Ese es un hashtag que vamos a estar usando especialmente hoy, porque hoy vamos a celebrar algunas de las grandes mujeres de la música en el Día Internacional de la Mujer. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a empezar ahora con un dúo de Australia. Su vocalista era una mujer llamada Cheryl Coates, el dúo Madison Avenue, y empiezan ahora con esta canción de su álbum The Polyester Embassy de 1999. Esto es Don't Call Me Baby. We'll be right back. Sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche y también hashtag numeral Día Internacional de la Mujer. Y vamos a continuar hoy celebrando algunas de las grandes mujeres de la música. El turno es para un dúo ahora, un dúo que se formó en los años 70. Realmente solo tuvo un éxito que fue esta canción, pero ¿qué canción? Una banda de Los Ángeles, de California, y sus integrantes eran Hazel Payne y Janice Marie Johnson. El dúo se llamó A Taste of Honey, y esta canción fue uno de los grandes éxitos del disco de 1978, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y también número tres en el Reino Unido. Esto es Boogie Oogie Oogie. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, recordando algunas de las grandes estrellas femeninas de la música, como esta mujer de Canadá, Nelly Furtado, con un éxito de su primer álbum, Wow Nelly, el 2001, la canción Turn Off the Light. Vamos a continuar ahora con una de las grandes divas del R&B, sobre todo de los 80 y 90. Ella es Anita Baker y llega ahora con este tema de 1986. Esto se llama Caught Up in the Rapture.

En el sabor de la noche les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a la reina del pop Madonna con un éxito de su álbum Bedtime Stories de 1994, Take a Bow. Y bueno, ya que estamos recordando a las grandes mujeres de la música, toca recordar un poco a las que conforman a la realeza de la música. Madonna es una de ellas, con canciones como Take a Bow y toda su carrera en general, la reina del pop. El turno ahora es para la reina del soul, Aretha Franklin, quien llega con este tema que es un cover de un tema que originalmente grabó Otis Redding, pero Aretha la grabó en 1967 y la convirtió en el tema más importante de su carrera. De hecho, la convirtió en un himno de la liberación femenina, así que me parece más que pertinente recordarla a esta hora. Que en paz descanse Aretha Franklin. Esto se llama Respect. Sabor de la noche. Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies. On a cloudy day, in fields where the yellow grass grows knee high, so won't you try to come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with never stop loving you. Jones nos acompaña ahora en nuestra celebración del Día Internacional de la Mujer en El Sabor de la Noche, con el tema más conocido de su carrera hasta la fecha, del álbum Come Away With Me del 2002, la canción Don't Know Why. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con una canción de Hall & Oates, originalmente en la voz de una gran mujer de Brasil, Bebel Gilberto, la hija del creador de la bossa nova João Gilberto, quien la hizo como invitada especial del gran músico japonés Towa Tei en su álbum Sound Museum. Aquí está Private Eyes. Private de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. Día Internacional de la Mujer en el Sabor de la Noche. Hoy recordamos a las grandes mujeres de la música como esta, Karen Carpenter, la vocalista del dúo The Carpenters, que falleció muy joven por anorexia en 1983. Y estábamos recordando su éxito más grande, una canción compuesta por Burt Bacharach y Hal David y grabada por ella junto a su hermano Richard Carpenter en 1969. Close to You. Vamos a continuar ahora con una mujer que empezó siendo coreógrafa, luego se volvió cantante, luego tuvo una segunda carrera como jurado de televisión en American Idol, y es la gran Paula Abdul. Y vamos a recordar un éxito de 1989 del álbum Forever Your Girl, esto que se llama Straight Up. Let me see. You're the one who tried to hurt me with goodbye. En el sabor de la noche, en el Día Internacional de la Mujer, hoy recordábamos a la reina del disco, Gloria Gaynor, con su éxito más importante de 1978, I Will Survive. Vamos ahora a terminar con una mujer que no podemos dejar por fuera, una de las grandes divas de la música de los últimos 40 años, la gran Whitney Houston, que en paz descanse con un tema de su álbum Whitney en 1987. Love Will Save the Day. Soy Emilio Sánchez y quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.